Eso es lo que Jesús le pregunta a Saulo. ¿Por qué resistes lo que estoy haciendo en tu vida para llevarte a la salvación? La conversión que se relata en el versículo 5 fue una confrontación cara a cara con el Señor Jesús mismo. ¿Saben que cuando una persona es salvada, eso es lo que ocurre, verdad? ¿A quién encontramos? Encontramos a Jesús. ¿Ha encontrado usted ya a Jesús? Lo encuentra en su corazón. Le encuentra cuando eleva una oración. Le encuentra cuando oye el evangelio que se predica. Ahora bien, a muchos no les gusta este relato. Porque si este relato que estoy dándoles hoy es verdad, es bastante difícil refutar el poder del evangelio. Si un hombre que fue perseguidor de la iglesia cristiana se vuelve predicador del cristianismo y se convierte en la persona más poderosa que jamás haya vivido aparte de Jesús, algo está sucediendo en el corazón del hombre. Tuvo lugar algo nada usual. No es así como las cosas suceden normalmente. Lo desusado es que vio a Cristo y Cristo lo transformó. Cuando se ve a Cristo, uno es transformado. Les costaría creer algunas de las cosas que algunos tratan de usar para explicar lo que le sucedió a Saulo. Algunos dicen que se cayó del caballo, se golpeó la cabeza y perdió un tornillo. Otros dicen que la luz del sol de los edificios blancos de Damasco le dejó ciego. Ya les creímos. Otros dicen que él iba estando pensando en Cristo por semanas y de repente todo tuvo sentido. Otros incluso dicen que tuvo un ataque de epilepsia. Al oír eso, el predicador inglés, Charles Spurgeon, dijo sonriendo, «Bendita epilepsia, que produce tal transformación en la vida de un individuo». El problema con todas estas explicaciones es que ninguna nos ayuda a entender por qué la vida de este hombre cambió tan dramáticamente. Ninguna. Es solo cuando se entiende que el poder de Dios vino sobre él, que el Espíritu de Dios vino a vivir en él y que se transformó en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17. Saúl fue transformado por el poder de la gracia de Dios y así llegó a ser lo que llegó a ser. Hubo en un tiempo un abogado británico, Lord Lyttelton, que llegó a la conclusión de que si podía refutar la conversión de Pablo, podía refutar toda la Biblia, porque si la conversión de Pablo no era cierta, entonces todo lo demás que le rodea caería como castillo de naipes. Así que pasó 2 años enteros estudiando intensamente tanto los documentos escritos de las Escrituras como los documentos seculares del día, con el propósito expreso de destruir, socavar y desbaratar lo que él pensaba que era el relato que Pablo se inventó con el propósito de llamar la atención. Pasó 2 años estudiándolo y se convirtió a Cristo. Llegó a la conclusión de que la conversión de Saulo era una historia tan obvia que esa experiencia por sí sola podría demostrar la realidad del cristianismo, así que pasó a ser un defensor de la fe y recibió a Cristo. La primera pregunta de Pablo al Señor después de convertirse a Cristo fue de consagración. Dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo supo que era el Señor. Su segunda pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una muy buena manera de empezar en la fe, ¿verdad? Señor, quiero estar seguro de que eres tú, y ahora que sé que eres tú, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo invertir en el ministerio para ti? El resto de la historia, por supuesto, es que tenemos el libro de Hechos y es un gran relato. Finalmente, la Biblia nos dice que a Pablo le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. No sabemos a ciencia cierta por qué sucedió todo esto, pero muchos piensan que el Señor permitió que Saulo estuviera ciego por 3 días y que no comiera ni bebiera nada en ese periodo a fin de que la experiencia que acababa de tener con el Señor quedara indeleblemente grabada en él, de modo que nunca la olvidara, sin distracciones, sin poder ver, sin ningún apetito. Pudo internalizar ese momento cuando creyó. Fue un momento de comunión. Esa fue la experiencia de la conversión de Pablo. Ahora, tenemos a Saulo humillado. Quiero decirle 2 cosas relativas a la conversión que debemos llevar con nosotros en este mensaje. En primer lugar, noten el poder de la gracia en nuestra salvación. Permítame preguntarle, si alguien hubiera estado persiguiéndolo a usted como Pablo perseguía a Jesús y usted lo encontrara por primera vez, ¿cuál sería su reacción? Usted sería severo, ¿verdad? A lo mejor diría, ¡ajá! Ahora te tengo y vas a pagar por lo que hiciste. Pero no fue eso lo que sucedió. Cuando Pablo vio a Jesús en el camino a Damasco, fue un momento de gracia y perdón. Y Pablo nunca olvidó lo que Dios había hecho por él. Nunca olvidó ese momento de gracia. El momento de gracia de Pablo nunca lo dejó. Hay 2 pasajes de la Biblia que ilustran esto. Primera a los Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo leyeron. Pablo dijo, soy el más pequeño de los apóstoles. No solo era pequeño, sino que era el más pequeño. Y dijo, no soy digno de ser salvado. Dijo, he hecho tantas cosas malas que ni siquiera debería estar en la lista, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, porque su gracia fue suficiente para cubrir mi pecado. Así que quiero decirle hoy, amigo y amiga, que si usted viene, si escucha este mensaje y piensa como pensaba John Newton, que tal vez ha hecho tantas cosas malas que ya ni siquiera puede considerarse candidato para la gracia de Dios, el apóstol Pablo es la prueba absoluta final de que la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado, sea cual sea. Pablo le escribe a su joven pupilo Timoteo y en 1 Timoteo 1:12 dice esto, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Pablo lo entendió, ¿verdad? Con razón se le llama el apóstol de la gracia. Lo experimentó en carne propia. Entendió lo que sucedió. Nunca, jamás, volvió a pensar que fuese algo que se mereciera. Siempre entendió que la gracia de Dios había sido suficiente. Se consideraba el más pequeño de todos los santos, pensaba que era el primero de los pecadores, pero llegó a creer que era exactamente la clase de persona que Cristo había venido al mundo a salvar. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? En Lucas 19:10, hablando con Zaqueo, Jesús dijo, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Jesús es el que busca. C.S. Lewis, que también fue convertido de una manera singular, dijo una vez, «Nunca tuve la experiencia de andar buscando a Dios, fue al revés. Él era el cazador y yo era el venado. Él me acechó, apuntó sin error posible y disparó. Y si en algún momento la gracia de Dios lo ha perseguido a usted, usted sabe lo que quiero decir». ¿Cómo hace Dios eso hoy? Lo hace mediante las experiencias. Muchas veces hemos oído personas que dicen al bautizarse, «Yo andaba lejos del Señor, pero entonces atravesé momentos muy difíciles». ¿Saben qué menudo las dificultades son la manera en que Dios nos hace recapacitar? Él nos ayuda a entender lo inadecuados que somos para la vida y para la eternidad. Mediante esos momentos, Él nos trae de regreso y nos recibe. He tenido el privilegio de predicar por todo el país y en casi todo medio ambiente que uno pueda imaginar. Pero en días recientes, de modo especial, no falta quien me pregunte, «Así que, Jeremiah, ¿qué clase de iglesia tienes? ¿Es tu iglesia amistosa al buscador, o sensible al buscador, o impulsa al buscador?» Esas son tres expresiones populares entre pastores hoy. Me veo tentado a preguntarles quién piensan que es el buscador, porque Romanos 3:11 dice, «No hay quien busque a Dios. He aprendido que el que busca es Jesús». Él es el buscador. Así que, ¿quiere usted hablar si soy amistoso al buscador? Está bromeando. Jesús es mi amigo. Un momento, las cosas son incluso mejor. Soy sensible al buscador porque todo lo que él dice, yo trato de hacerlo. Así que, ¿quiere saber si soy sensible al buscador? Sí, soy sensible al Salvador que busca. Cualquier cosa que él dice, lo que sea que quiere, eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero, ¿sabe? Es incluso mejor. Mientras más años tengo, no soy simplemente amigo de Jesús y sensible a Jesús, sino que Él me impulsa. Me impulsa el buscador. El buscador me impulsa. Me levanto todas las mañanas y mientras más años tengo, me doy cuenta de la urgencia de lo que Dios me ha llamado a hacer y me impulsa el deseo de servirle y me impulsa el buscador. ¿Lo impulsa usted, el buscador? Jesús es el que busca. Y no solo es importante que entendamos esa verdad en cuanto a la gracia de Dios, sino que también es importante que entendamos la búsqueda del Dios en nuestra salvación. No es simplemente el poder de gracia en nuestra salvación, sino que es la búsqueda de Dios en nuestra salvación. Él es el que nos busca. Amigo y amiga, al estar usted oyendo este mensaje hoy, a lo mejor piensa que está oyendo como buscador. No. Usted está oyendo este mensaje porque el buscador Jesucristo lo trajo y está esperando para extenderle su gracia. No hay nada que usted jamás haya hecho que le saque de la candidatura para la gracia de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:20, por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No, no hay tal cosa como un hombre o mujer que busque a Dios, pero sí hay un Dios que está buscando al hombre, a la mujer. Lo está buscando a usted hoy mismo. Y usted me pregunta, ¿cómo puedo saber que Dios me está buscando? Bien, usted lo sabe en su corazón, usted siente en su corazón ese tirón a prestar atención con todo cuidado a lo que ha estado oyendo, y luego responde a eso. Y usted puede responder a la gracia de Dios expresando ahí mismo donde se halla su deseo de convertirse a Cristo, diciéndole a Dios que usted reconoce que es un pecador y que necesita ser salvado. Dios oirá su oración y vendrá a usted y por su Espíritu Santo invadirá su vida, vivirá en su corazón, le cambiará de dentro para afuera y le hará la persona que realmente quiere ser. La gracia de Dios hace eso. Eso es lo que hemos explicado en esta lección. Lo veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Punto Conector de la Gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.